Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, dos horas intensas de radio, para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En estas mañanas de verano, cuando se apagan los ruidos en las ciudades, cuando las calles están desiertas por ser verano y por ser domingo, cuando ustedes preparan el desayuno con sabrosas tostadas y café humeante, entonces estaremos a su lado en los domingos de Paradigma. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos. Y queremos empezar esta mañana de radio con más radio. Buenas noches, amigas y amigos. Fanáticos a tope de la radio con botas. ¿Qué? ¿Qué tal les ha ido el día? Vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la verdad es que a mí tampoco me ha ido muy bien. Pero no hay que darse por vencidos, que de aquí a un rato estrenamos un 2 de abril, festividad de San Francisco de Padua y de Santa María Egipcíaca. Felicidades, pues, a todas y todos a los que les pertoque algo. Aquí estamos, sus amigos de la Radio con Botas, para contarles casos y cosas que sucedieron en el año de gracia de 1941. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Estas radios viejas son de segunda mano. Hay que ver cómo iban de mal las puñeteras estas. Siempre tan achacosas. Estamos en pleno verano de 1941, intentando pillar Radio España Independiente, también llamada La Pirenaica. Vamos a ver. Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Paradigma Radio presenta los domingos de Paradigma. Traemos para nuestra sintonía la canción de Ansiedad en la versión de Nat King Cole. Fue compuesta por un joven venezolano, José Enrique Sarabia, cuando solo tenía 15 años. Pero sería Nat King Cole quien la hizo famosa y la pasaría por todo el mundo. Queremos que esta primera parte del programa, como habíamos dicho, sea un reconocimiento a la radio, esa radio donde el cariño y la nostalgia estén hoy presentes. Ahora se lo contamos. Las últimas noticias que nos llegan han resultado ser desalentadoras, aunque ya prácticamente todo el mundo sabía que en los tiempos que vienen no serán buenos, serán tiempos difíciles. Con el coronavirus, el desplome del Producto Interior Bruto bajó en el primer trimestre del año un 5,2%. Es una caída sin precedentes. Dicen desde el Banco de España que la economía se contraerá entre un 6,6 y un 13,6%. La inflación entra en negativo por primera vez desde 2016, pero se espera que el próximo trimestre sea mucho peor. El consumo de los hogares se hundió en un 7,5%, pero el gasto público creció en un 1,8%. Como consecuencia inmediata tendremos más paro y más deuda. Los países y las personas, a medida que más tienen, más quieren, más egoístas son y más egoístas se vuelven. Trump, que en la crisis del coronavirus en Estados Unidos se ha portado como un niño consentido, maleducado y egoísta, como siempre vamos, ahora quizá, queriendo deslumbrar a su fiel electorado con propuestas insensatas, quiere demostrar que, con su dinero, todo puede comprarlo. Para ello, compra todo el stock mundial de Remdesivir tan necesario para atenuar el coronavirus 19. Posiblemente solo le quede eso, su dinero. En España cierran 7 centrales térmicas, entre ellas la de Puente Nuevo, en Espiel, de las 15 que hay operativas como consecuencia de las normas medioambientales europeas. Estas centrales, que dejan el 15% de los gases de efecto invernadero de toda la electricidad consumida, no son rentables para las compañías eléctricas ni para el medio ambiente, decimos nosotros. Cuando más necesidad tenemos de investigadores, nuestros jóvenes, aquellos que no pudieron quedarse en España, pero seguían enamorados de su profesión, tuvieron que emigrar, porque en España ganaban sueldos de miseria. Hoy nos acordamos de ellos y también nos acordamos de esas grandes empresas que durante la pandemia ganaron más de 16.000 millones de euros. Y nos acordamos de nuestros jóvenes más que nunca, porque los necesitamos. También nos acordamos de esas empresas porque su abultada riqueza y sus impresionantes beneficios se fundamentan en la agonía de mucha gente, en la agonía de nuestro pueblo. Los aplausos. Cuando todo eran alabanza, aplausos y buenas palabras, abiertos los bares y las terrazas, todo se ha olvidado de un plumazo. Los profesionales de la sanidad siguen debatiéndose todavía con la enfermedad. Siguen curando enfermos para devolverlos a sus casas. Siguen cuidando de todos nosotros y todas nosotras, la mayoría de las veces, como ha pasado en la pandemia, con mucha falta de medios y recursos en sus hospitales y con el olvido de todos. También se han olvidado de ellos la clase política, esa clase que, cuando comete estos olvidos, ni es clase, ni es política. Por eso, nuestros aplausos son hoy para todo el personal sanitario, también para todas y todos aquellos que con su trabajo han hecho de nuestra vida en el confinamiento que fuera lo más llevadera posible. Y para terminar este domingo, para terminar último punto de esta editorial, recordaros hoy elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Y empezamos. Hoy traemos una noticia luctuosa que conocerán, la muerte de Ennio Morricone a los 91 años, autor de unas 500 bandas sonoras de películas, aunque su reconocimiento en Hollywood, por el hecho de ser comunista, no le llegó hasta el año 2016. Hoy traemos unos fragmentos de dos composiciones suyas, La muerte tenía un precio y La misión. Thank you. Lo importante de todas las radios siempre ha sido el nombre de la cosa y las cosas nombradas. Por eso se llamaba Radio Pirenaica, aunque se emitiera primero desde Moscú y luego desde Rumanía. Porque los Pirineos siempre fueron más puerta que muralla y más pizarra donde escribir los deseos que aduana donde confiscarlos. Escaricia y desazón, es inquietud y dulce ardor. En mis noches a soñar, y eres tú para calmar el dolor que me dejó nuestra cruel separación. Siempre, siempre, junto a las cruces ganadas en la guerra de España, los más valientes lucen ya las cruces ya. Algunos jóvenes falangistas atraídos por el brillo de la acción creían, como Serrano Suñer, que el exterminio de Rusia era exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Otros, simplemente voluntarios a la fuerza, eran gente reclutada sin otra opción que obedecer o negarse a ir con todas las consecuencias. La División Azul, que combatiría desde octubre de 1941 hasta noviembre de 1943 en Novgorod y Leningrado, partió hacia finales de julio al frente del Este al mando del general Agustín Muñoz Grandes. Les llamaron divisionarios, pero en realidad iban a multiplicar la lucha contra el ateísmo y el comunismo. La guerra civil española había sido una trágica pelea de vecinos, y para los soldados con ganas de medallas y bronca de verdad, siempre había un banderín de enganche hacia la estepa rusa. Se trataba de unos cuantos miles de capitanes trueno que se montaron en los trenes de una paz frágil, dispuestos a traernos el oro de Moscú y la cabeza de Stalin pinchada en un palo. Fueron a ayudar a los alemanes en su guerra mundial y nunca supieron que acababan de abrir el camino de tantos y tantos otros emigrantes que en tiempos de otra paz más definitiva también cogieron un tren parecido para hacer el trabajo sucio de sus anfitriones, ya fuera a cepillarse a algunos rusos en el frente de Minsk o limpiar las alcantarillas del centro de Frankfurt. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Buenos días. De nuevo estamos con ustedes para hablarles de los discos dedicados. En esta ocasión nos escribe Blanca La Galán y nos solicita la canción Libertango, de Astor Piazzolla, dedicado a Antonia, Victoria y Paco. Este año que nos viajaremos nos recordará un magnífico concierto en una plaza de Riga. Muchas gracias, nos dice Blanca Galán desde su amable mensaje. Esta segunda petición nos viene de la mano de Juan Rubio y nos envía en un audio de voz que nos dice: mi petición es para que pongáis Imagine, de John Lennon, y está dedicada a todas las personas de todo el mundo que trabajan en la ONG para conseguir un mundo mejor en los distintos ámbitos como la sanidad, la educación, la ecología, los servicios sociales. También... nosotros, en este caso, como lo tenemos al teléfono, le queremos preguntar qué significa para él una sesión de discos dedicados. ¿Qué recuerdos le traen, Juan? Hombre, pues unos recuerdos, la verdad, que muy emotivos, muy, muy, muy bonitos, porque éramos niños todavía, ¿no? Estamos hablando de los años 50 y como mucho mediados de los 60, porque a partir de esa edad ya nosotros nos dedicamos menos a escuchar la radio. Hay que recordar que en aquella época eran pocas las casas todavía que tenían televisión, entonces la radio como medio de información era básico, era fundamental, era lo que se oía, ¿no? Los transistores y la radio en las casas era fundamental, ¿no? Y, hombre, la sesión de discos dedicados, que creo que en algunas emisoras todavía siguen existiendo, en algunas emisoras de radio española, en aquella época era fundamental porque se ponía en contacto, pues bueno, desde familiares y amigos hasta quienes pretendían serlo, ¿no? Sí, hasta quienes pretendían ser familiares, es decir, de madre a hijo y a hija, de hijo a hija a madre, de novio a novia, etcétera, cuando se estaba fuera, cuando estaba... Bueno, y sí, lo que se procuraba era siempre felicitar, o bien agradecer, o bien recordar momentos interesantes. Y yo recuerdo que de aquella época, los discos que oíamos, básicamente, hombre, puesto que estábamos en Posada, estábamos en Andalucía, básicamente era la copla, ¿no? Lo que bueno, la copla y el flamenco, lo que básicamente se utilizaba. Aunque yo recuerdo también, por ejemplo, que se oía bastante Antonio Machín, que no era ni una cosa ni otra, ¿no? Y entre las cantantes, por ejemplo, que yo recuerdo que se dedicaban y que, en fin, había aparecía mucho en la radio, pues yo recuerdo a Juanita Reina, Concha Piquel, La Niña de los Peines, Marifé de Triana, y en cuanto a los cantadores, pues hombre, yo recuerdo básicamente los que más escuchaba mi padre, que era el más aficionado al flamenco en la casa, ¿no? Pepe Pinto, Antonio Molina, Manolo Caracol, Juanito Valderrama. Y esas eran, de alguna manera, lo que se trataba en los discos dedicados. Era, bueno, pues a personas que estaban fuera, fundamentalmente fuera de la casa, o también para celebrar su cumpleaños o el Día de su Santo, pues se mandaba una felicitación de esta manera, ¿no?, musical. Y era muy interesante, ¿no? Y ya digo que yo de aquella época, por ejemplo, también, en fin, entrando un poco en las circunvalaciones cerebrales y tratando de recuperar ahí algunas canciones y tal, pues claro, tener en cuenta que hace ya más de 60 años ya que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí recuerdo Hay Pena, Penita Pena, por ejemplo, o Capote de Grana y Oro, bueno, el clásico de Antonio Molina, Soy Minero, o de Juanito Valderrama, El Inmigrante, que en aquella época, en los 50 y en los 60, en el mismo pueblo y en toda Andalucía se produjo una inmigración muy grande, y entonces se oía con mucha frecuencia. Y uno, por ejemplo, que a mi padre le encantaba como cantador empedernido, pues que era era de la niña de Antequera, Ay, mi perro, ¿no? Un canto a un perro de caza, en fin, se lo matan después, lo entierran y tal. Y aquello era muy emotivo para ellos, porque, bueno, vivían en ese ambiente y la verdad que todos participábamos de ellos. Bueno, entonces, como decía, que básicamente, José, eso eran felicitaciones y agradecimiento de recuerdo. Y eso es lo que yo intenté hacer cuando te dije, bueno, vamos a poner Imagine de John Lennon, porque en realidad toda la gente que se dedica a nivel mundial, no me refiero yo solamente aquí en Andalucía o en España, no, me refiero a nivel mundial, hay un montón de gente trabajando en ONG, dedicando parte de su vida, por supuesto de su tiempo, pero también parte de su vida, por conseguir un mundo mejor, un mundo más feliz, un mundo posible también distinto al que tenemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, a ONG como Amnistía Internacional o el ACNUR, ¿no?, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o la gente de Open Arms y otras entidades también de ONG que trabajan por rescatar a la gente que atraviesa el Mediterráneo desde el norte de África. Es decir, de alguna manera es agradecimiento también, felicitarlos, por supuesto, y también agradecerles esa tarea, esa labor que están haciendo por la humanidad, porque en el fondo lo que están buscando y lo que están persiguiendo es un mundo mejor. Estupendo. Que después, sí, hay quien lo tergiversa y lo hace el contrario, como estamos viendo en Brasil o estamos viendo en Estados Unidos. Muy bien. Juan nos ha traído la posibilidad a nuestros oyentes de títulos de canciones que pueden pedirnos para que en próximas emisiones se pongan, ¿no? Y nos ha llevado al mundo actual con su dedicatoria, ¿no? A las ONGs que en definitiva están trabajando gente con unas dificultades tremendas, tanto de recursos económicos como dificultades políticas y sociales allá donde se encuentran, nos ha traído unos momentos de la actualidad. Juan, muchas gracias por tu intervención y esperamos oírte en más ocasiones. Si me permite, José, solamente una cosa. Hombre, como es verdad que John Lennon era inglés y por tanto canta en inglés, y hay muchas personas que van a escuchar la canción que, aunque la reconocen porque es una canción muy famosa, no entienden absolutamente todo, no estaría mal que, si tenéis posibilidad, pues la traduzcáis después al español, y si una vez que se oiga o cuando podáis a lo largo del programa, que es muy largo, pues decir, porque todo el mundo conozca un poco el significado de la letra de Imagine. Bueno, a mí me parece estupendo, Juan. Yo, como yo sé que tú dominas muy bien el inglés, si te parece, por WhatsApp pásame la letra y nosotros, cuando en una de las ocasiones que tengamos un momento, leeremos en castellano o en español la letra de Imagine. Me comprometo. Venga, muchas gracias, Juan. Venga, hasta ahora, buenos días, un abrazo. Hasta luego, buenos días. De nuevo estamos con otro disco dedicado. En esta ocasión nos escribe Luis Sánchez desde Canet de Mar y nos pide En Tierra Extraña, interpretada por Conchita Piqué. Se lo dedica a todas las personas que pasaron por primera vez la Nochebuena lejos de su casa, de su familia y de su lugar de origen. Mientras que suena la canción que ha pedido, nosotros conversamos con Luis. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchando plácidamente una emisora que me retrotrae a otros tiempos. Muy bien. Yo te quería preguntar, ¿qué recuerdo te trae a la memoria esta canción que nos has pedido, En Tierra Extraña, Luis? Mira, esta canción, resulta que yo de niño, pero de muy niño, tuve ocasión de escuchar la radio, pues yo estuve de zapaterillo con un hombre que vendía radio. Y entonces resulta que la radio estaba allí todo el día puesta, porque cuando iba alguien a arreglarse unos zapatos, ¡ay! Ah, pues sí, las vende, son de mi cuñado y se vende. Bueno, entonces la radio estaba todo el día puesta. Yo era huérfano y entonces me acordaba de la gente que había tenido algún tema así de soledad, ¿no? Y cuando yo escuché de niño esta canción de la Conchita Piquer en Tierra Extraña, pues me imaginaba a la gente que en algún momento, bueno, estaban siempre en familia y por alguna circunstancia o emigraban o se iban fuera de y la Nochebuena de aquella familia ya era diferente. Entonces, cuando canta Conchita Piquer y dice que estaban allí y oyen una música en Tierra Extraña que les recuerda a Suecia, yo decía, hay que ver las miles de personas que están en Alemania, en Francia, en Suiza, que por primera vez en su vida están lejos del calor de su Nochebuena. Muy bien. Luis, otra cosa te quería preguntar, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y era, ¿cómo se hacían las peticiones en los discos dedicados, por ejemplo, donde tú vivías, en Posada? En el disco dedicado había dos sistemas. Había tres sistemas. Tú ibas a la emisora a Radio Córdoba, a J24, directamente, y hacías la solicitud allí en la emisora. Otra, la pedías por carta y mandabas el dinero de lo que valía el disco dentro de la carta. Entonces, en correo no pasaba, mandaba dinero y no pasaba nada. Y había otra tercera ocasión, que era al cosario de Posada, al cosario al que hacía los recados en Córdoba, a Modesto o a Torrontera, le daba ese sobrecito en vez de echarlo por correo y él lo llevaba allí. Lo curioso es que cuando era la época de de comuniones, hasta la radio limitaba el número de dedicatorias. Y entonces te decía, la primera comunión de Juanito Valderrama está cubierta, ya no cabe más. O sea, si quieres te ponemos esta o te ponemos aquella. Y en alguna ocasión con las bodas ocurría lo mismo. Si era época de bodas, pues había una. Y además, claro, cada evento tenía su canción propia. La del emigrante de Juanito Valderrama para la gente que estaba afuera, esa que te digo yo. Estaba En la noche de bodas de Carmen de Lirio para las que se casaban, que aquella de En la noche de bodas, allá en la cama, colcha de seda. Bueno, como nuestros oyentes estarán escuchando, esto es la radio de la nostalgia y del cariño, ¿eh? Sigue, Luis, sigue. Sí, era, quiero decir, y entonces, mira, pues entonces allí, te voy a decir una cosa, te estoy hablando de que, por ejemplo, donde yo vivía había 22 familias y ninguna tenía radio. Entonces la radio se iba a escuchar a casa de alguien. Y además una cosa perdona curiosa. Perdona que te interrumpa un momento. Has dicho que en tu casa vivían 22 familias. A ver, cuéntame esto. En la casa que yo vivía en Posada. ¿Cómo se llamaba? Había 22 familias. Éramos 108 habitantes en aquella casa. Era, bueno, aquello. Y allí no había que va a haber radio. No había radio en ningún. En infinidad de casas que no había allí. Y allí entonces, ¿qué pasaba? Que las vecinas jovenzuelas que iban a dedicarle una canción a una amiga que se iba a casar o a un niño que iba a hacer la comunión, pues iban a casa de una. ¿Vas a poner los discos dedicados? Sí. Empezaban los discos dedicados, empezaban a las 3:30 en Radio Córdoba. A las 3:30 de la tarde. Y había. Aquello era sistemático, había una dedicatoria matemática cada día, la primera dedicatoria de Ricardo Solana a todos los oyentes de Radio Córdoba. Y después pues ya empezaban los discos dedicados normales. Entonces las muchachas jóvenes se juntaban en casa de alguien. Mira, donde yo estaba de zapaterillo, venían, por ejemplo, 5 o 6 jóvenes más grandes que yo. Yo tenía 11 añillos y aquellas nenas ya eran nenacas, ya tenía 17 o 18 años. Bueno, pues aplastaban allí, cada una en una silla, eran 4 o 5. Empezaban con discos dedicados y ya le decían así, al maestro Zapatero, ¿va a poner usted la novela? Porque las novelas no vea, que yo ya era el dramón mundial de Amarrosa, allí lloraba medio pueblo. Muy bien, Luis. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho la dedicatoria y por haber hecho esta petición con tanto cariño y con tanta... Y porque es verdad, yo es que me encanta, me cuando la escucho siempre me acuerdo pues de aquellos tiempos y de aquella gente que tenían que salir de su casa, de dejar allí su noche buena, que era tan importante para ellos, y pasarla, pues yo qué sé, pues en una pensión de Francia o de Alemania o de Suiza, y a pesar de que también allí había más, y aquello de que mal de mucho consuelo de tontos, pues seguro que se reunían allí pues un grupo de migrantes y de alguna manera pues rememoraban lo que habían dejado atrás. Muy bien. Muchísimas pues gracias, mucho éxito a Domingos de Paradigma y que tengáis mucha suerte. Vale, muchas gracias, Luis. Venga, hasta ahora. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría, ya todos lloraban, ya nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, era nuestros suspiros, suspiros de España. Tenemos al teléfono a Dolores Morán, también con la petición de un disco y su dedicatoria, y vamos a hablar con ella. Dolores, buenos días. Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vale. Aquí con los quehaceres de la casa, ya sabes. Muy bien, muy bien. La mujer a lo nuestro. ¿Cómo? Que la mujer a lo nuestro. Y tú reivindicando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, sí. Dolores, te quería preguntar, ¿por qué te decidiste en ponerte en contacto con nuestro programa, llamar, y qué recuerdos te trae la canción que has pedido, El mundo de Jimmy Fontana? A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, pues siempre desde chica, ¿no?, hemos oído lo de los discos dedicados. Ya ha hecho Juan, sí. Y ha hecho ya una lanza de lo que era aquello, ¿no? Y claro, todos tenemos el recuerdo de eso, a las 3:30 de la tarde, todos allí sentados, escuchando los discos dedicados. Entonces, claro, cuando tuve noticia de esto, pues tuve idea de participar, ¿no? Estupendo. Y aquí tenía, ya ves, que me he hecho hasta una chuletita y todo. Venga, lo que pasa es que ya se han dicho algunas cosas de estas en el programa. Bueno, de lo de los discos dedicados, de lo de Juanito Valderrama y eso, lo de Tu Primera Comunión, aquello estaba a la orden del día, ¿no? Sí. También estaba Gloria Lasso con Luna de Miel, que aquello, ya sabes, para sí. los que se casaban. Y entre ellos también estaba Nat King Cole, que me encantaba, pues, que es la sintonía del programa, que es lo de Ansiedad. Sí, sí, que sí. Que tengo muchos muy buenos recuerdos de esto. Entonces, ya yendo a lo de la petición de del mundo, pues se remonta a mi año de juventud, a la primera discoteca que pusieron en el pueblo. Y entonces, en aquel tiempo, pues se cantaban esto, esta canción, ¿no? Entre otras. Y allí estábamos la juventud del pueblo bailando lo que se podía, ¿no? Y entonces, pues claro, buscas en tu cabeza lo de los recuerdos, y aunque te vienen muchos, pues me decidí por esta, ¿no? Entonces la dedicación, aunque va a dedicar a mi amiga de aquellos tiempos, que ninguna está cercana a mí ahora, porque por avatares de la vida, pues cada una está en un sitio, ¿no? Pero vaya, que a toda la juventud de aquellos años, que empezaban, yo hablo como mujer, ¿no? Porque los hombres ya tenían otra libertad. Empezaban a ir a los bailes y empezaban a entrar en otro tipo de sociedad. Y ese era el motivo, José. Muy bien. Gracias muy bien. Por darme la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por participar. Que yo sé que cada vez que hay cualquier cosa y tengo pedirte que colabores, tú siempre estás dispuesta. Muchas gracias, Dolores. Ahí estamos. Gracias. Venga, un abrazo. Yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Oh mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo. Soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día Juan Rubio, con su amabilidad de siempre, ya nos ha mandado el texto de la canción Imagine, y yo voy a leer algunos trozos, ¿no? Que dice: imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Sobre nosotros, solo el cielo. Imagina a todas las personas viviendo por hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y sin religión también. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Imagina, no posesiones. Me pregunto si puede. No hay necesidad de codicia o hambre. Una fraternidad de hombres. Imagina a todas las personas compartiendo todo el mundo. Tú. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Bueno, tenemos otra petición en nuestros discos dedicados y esta viene a continuación, que es José Luis Luque, que nos pide Sonidos de silencio de Simón y Garfunkel. Y entonces le preguntamos por qué esta canción, José Luis, y cuáles han sido los motivos de tu petición. José Luis. Manuel. Hola, buenos días, José Luis. Buenos ¿qué tal? Días. Me alegro que tengáis este programa y espero que tengáis éxito con él. Vale, muchas gracias. Mira, José Manuel, te quería yo decir, esta canción para mí, que la escuché hace ya casi más de 50 años, y entonces todo viene básicamente de cuando yo estudiaba en mi adolescencia en la laboral, en la Universidad Laboral, muy conocida por muchos radio oyente o radio escucha. Entonces yo estudiaba en el laboral sexto de bachillerato, como en régimen de internado aquí en Córdoba, como otro, y ese internado estaba en otro sitio, eran por personal laico, pero aquí tenían al frente a los padres dominicos y estudiaba en el colegio Luis de Góngora. Entonces el centro estaba dotado de un servicio de megafonía en distintos espacios y entre ellos los dormitorios. Entonces, bueno, pues esta música me retrotrae a mi edad, una de las más bonitas que podemos tener el ser humano cuando tenemos la edad de 15, 16 años. Y entonces esta canción de Sound of Silence, Los sonidos del silencio, con la música y letra de Simón y Garfunkel, era como yo que te diría, pues como un arrullo, ¿no? Era como sí. Una canción de cuna, que te la ponían por la noche y que poco a poco te ibas escuchando, te ibas metiendo en ella y te quedaba, vamos, con un profundo sueño, ¿no? No conocía la letra de la canción, porque en España ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Nos impusieron el estudio del francés, sí. Pero vamos, la cultura musical, no la musical sola, sino en otras facetas también era muy baja, ¿no? Pero bueno, he tenido la suerte de estar allí en ese momento, la suerte también de estar con alumnos más aventajados que te traían el aire fresco de otros lugares y de otros sitios, y también con algunos padres dominicos que estaban por la teología de la liberación y que nos metieron en ese universo. Así que no solamente Simon y Garfunkel, sino los Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan. Así que básicamente un poco es el motivo, ¿no? Ya, muy bien, José Luis. Pues muchas gracias por tu petición y por a ver si me sale. El... Pues, estupendo, José Manuel. Yo solamente saludar a los radioyentes para que compartamos con todos los que pudimos disfrutar de este oasis de cultura, de formación musical y científica que supuso la universidad laboral. Para muchos de nosotros, sobre todo los que veníamos de ambientes rurales, ¿no? Ya. Así que un saludo y suerte. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Venga. Adiós. By the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. Writing songs that voices never share, and no one dare things that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Bueno, pues vamos con la siguiente petición, que ya será la última, en esta ocasión de la mano de Josefina Rubio, que felicita en su cumpleaños a su hijo José Antonio. A su hijo José Antonio, de parte de tu madre y hermano, te deseamos que seas muy feliz y que sepas que te queremos mucho. Un abrazo muy fuerte. Dire Straits, Sultan of Swing. He says at last, this is the time bell rings. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, música para el domingo. Después del último disco dedicado, pasamos página para traer nueva música a nuestros oyentes. Este año se conmemora el 250 aniversario de Beethoven, pero serán otros días, durante lo que queda de año, cuando le dedicamos el espacio que se merece este genio de la música. Hoy hablaremos de tres músicos masónicos: Mozart, Haydn y Franz Liszt. La flauta mágica se concibió para mayor gloria de la masonería. Tanto el texto como la música están al servicio de la simbología masónica. Mozart fue iniciado en la logia masónica Beneficencia el 14 de diciembre de 1784. En cada una de sus partituras, Mozart la relaciona de algún modo con la sociedad secreta, unas veces como música ceremonial, otras mediante claves cuya lectura tiene dificultades variables en la cosmovisión masónica. La flauta mágica fue una prueba de agradecimiento a sus hermanos masones por lo que él creía haber recibido de su imagen y de la vida del hombre. Es la obra resumen de la música masónica de Mozart. Las tonalidades son las encargadas de comunicar el mensaje masón. Cada nota nos transmite un sentido masónico. Do mayor, lo inefable. Mi bemol, sentido iniciático. La flauta mágica narra un proceso de iniciación masónica, Enrique Martínez Miura. Se estrenó en Viena el 30 de septiembre de 1791 y fue, bajo la dirección de Mozart, dos meses antes de morir. Cuando se estrenó, la masonería fue prohibida en los dominios de José II. Mozart anhelaba reformas sociales en el sentido de progreso, pero no al punto de apoyar las reivindicaciones sociales que Pierre-Augustin de Beaumarchais defendía en la pieza original de la boda de Fígaro. Mozart tenía el espíritu del ideal masónico completamente opuesto al de los jacobinos. Joseph Haydn nace en 1732 y muere en 1809. Sin sus aportaciones, la obra de grandes músicos no hubiera sido como fue. Más que a ningún otro, se deben a él el definitivo establecimiento de géneros como la sinfonía o el cuarteto de cuerda. De muy joven, perfeccionó sus conocimientos musicales en la Catedral de San Esteban. Ingresó en la masonería el 29 de diciembre de 1784, de la mano de Mozart, en la logia La Verdadera Concordia. Pero no fue un miembro tan activo en la masonería como su amigo Mozart. Era 24 años mayor que Mozart y lo admiraba. En la creación hay algunos cantos de carácter ritual masónico. Esta obra está basada en el libro del Génesis. Su obra es completísima, destacando 125 sinfonías, 31 conciertos, 77 cuartetos, 30 tríos y más de 300 composiciones para instrumentos de cuerda y viento. Nace Franz Liszt el 22 de octubre de 1811 y muere el 31 de julio de 1886. Fue compositor y un virtuoso pianista. En 1841, Liszt se inició en la masonería en la logia Unidad, ubicada en Frankfurt. Al igual que Mozart, fue aprendiz y ascendido a maestro en 1870. En 1845 fue nombrado miembro honorario de la Logia de Zúrich y en 1870 de la de Budapest. Fue un gran artista e intelectual, músico y humanista. Para comprender a Liszt hay que conocer la idea y el ideal masónico. El compromiso ético es el ideal de una acción vital vertida en su música y en el espacio público. Este compromiso ético fue verdaderamente el verdadero motor de toda su vida y de su acción, y dicho compromiso estaba íntimamente ligado al compromiso masón. Dio dos conciertos en San Petersburgo, organizados por la logia La Deserción. Con estas tres audiciones de estos tres músicos masónicos, despedimos esta sesión de música clásica, esperando que lo que hemos dado a conocer de ellos y su relación con la masonería sirvan para que todos nuestros oyentes se acerquen a la música para conocerla, quererla y amarla. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Música en directo. En los domingos de Paradigma. Actualmente el flamenco cuenta con una generación de guitarristas de extraordinaria calidad que se han preocupado por aprender a leer música, a relacionarse con concertistas clásicos, con músicos de jazz, de folclore, etcétera. Tratan de innovar y aportar elementos que hacen del flamenco un arte vivo y constante y de constante cambio. Ejemplos de ello son los guitarristas como Vicente Amigo, Rafael Riqueni, Tomatito, Gerardo Núñez y un largo etcétera. Nuestra intención en esta sesión es acompañaros con música en directo, aunque este domingo ha sido imposible. No obstante, nuestro querido amigo Miguel Villanueva, después de pedírselo, desde Ámsterdam nos envía con muchas dificultades unas bulerías grabadas para este programa expresamente que él interpreta. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Buenos días de nuevo. La ventana científica, queremos con este espacio asomarnos toda la semana a tomar el pulso de la ciencia, la medicina, la educación o cualquier tema relacionado con el mundo de la investigación. Hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Manuel Jiménez Vaca y a Ignacio Martínez. Empezamos con Nacho Martínez, el psicólogo, y trataremos con él los trastornos que ha encontrado en su vuelta a la consulta como consecuencia de la pandemia y su confinamiento. Buenos días, Nacho. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme. un placer. Gracias a ti por venir aquí y estar con nosotros y quitarte un poco de tu vacación en tu refugio ahí en el Muriano para estar aquí con nosotros en un día tan caluroso, ¿no? Entonces te decía eso, ¿no? Que ¿qué consecuencias has visto tú en tus pacientes del tema de la pandemia y el confinamiento? Admirablemente la población ha respondido estupendamente. No hay mayores trastornos psiquiátricos ni psicológicos. Igual que los médicos, nosotros llevamos un programa para ayudar a médicos enfermos, la población responde perfectamente. Ha sido resiliente, resistente y ha respondido muy bien, muy bien. No hemos tenido grandes problemas. No. Pero, sin embargo, yo como paciente, digamos, en este caso, ¿no? Como paciente... Posible, que, no paciente. No paciente... Se te ve con buena cara. Con... Quería decir como paciente en el sentido del confinamiento, ¿no? Sí. Que ha sentido uno, quizás los primeros días no fueron muy complicados, pero cuando ya llegamos, pensamos que teníamos que estar, en vez de 15 días, un mes, aquello se hacía cuesta arriba. José Manuel, nos hemos rayado, nos hemos obsesionado ante la expectativa y el miedo, no ha tenido el miedo, pero hemos resistido perfectamente. Se han hecho muchos programas diciendo que la afectación de la población, mentira, la población ha respondido, los médicos han respondido y lo hemos pasado muy mal, pero se ha respondido muy bien, muy bien. Ignacio, ¿crees que las consecuencias, más que ahora, tan inmediatamente, pueden venir más a largo plazo? Pues probablemente, a largo plazo podrán venir, pero hasta ahora estamos resistiendo. Te pregunto otra cosa. Sin embargo, esto ha sido un hecho muy, muy concreto, muy especial, muy... Y estamos, las personas estamos preparadas para estar 90 días encerrados, estamos preparados para estar un año encerrados. Si nuestros bisabuelos, nuestros padres, nuestros abuelos resistieron confinamiento, guerras civiles, pasaron hambre, nosotros hemos estado alimentados, no se ha pasado pobreza, no se ha pasado penuria, hay que comparar, hay que tener una historia, tener que saber la historia. Hemos tenido capacidad de resistencia, a mí me admira la capacidad que tiene la población. Sí, sí, yo en eso, quizás por eso ha sido esta pregunta, ¿no? Porque nos hemos obsesionado mucho con el confinamiento, cuando históricamente casi todos tenemos alguna historia que contar en ese sentido. Historias, ¿no? Horrorosas. El otro día en Fuente Palmera una paciente le pregunté cómo había pasado el confinamiento, y me dijo que a su madre la mataron por hablar en Palma del Río. Fíjate lo que fue eso. Nosotros lo hemos tenido todo, hemos sido unos privilegiados. Es la generación del bienestar. Sí, sí, la verdad es que estamos en esa situación, a pesar de las dificultades que haya, ¿no? Pues estamos en la mejor época. Condiciones y posibilidades para afrontarlo. Sin embargo, ha habido una resistencia de primera hora a este confinamiento, ¿no? Porque no sé si por cuestiones políticas los ciudadanos hemos estado un poco nerviosos o muy excitados en ese sentido, ¿no? ¿Tú crees que se podía haber hecho de otra manera? Se podía haber hecho mejor. Las emociones negativas se contagian más que los virus. Eso los estoicos lo saben. O sea, los medios de comunicación han sido mensajes muy negativos. Cuidado. Hay que lanzar mensajes positivos. La población tiene capacidad de resiliencia, de resistir. Y, o sea, que eso no ha habido más problemas. Nosotros no estamos viendo, no hemos tenido suicidios, no hemos tenido grandes descompensaciones. Soy psiquiatra. Da igual sea psicólogo o psiquiatra, pero soy psiquiatra. Y veo los casos más graves. Y afortunadamente se ha resistido perfectamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ignacio, en la gente más mayor, bueno, las edades que estamos aquí en esta mesa, bueno, hay una edad aquí que ya te desentona, pero que puede ser a lo mejor la que vaya que dirigida. Que desentona para bien, ¿eh? Desentona para bien, evidentemente. Jóvenes, bueno, gracias. La vista debe de ir cuidando. Somos jóvenes con ganas de luchar. Bien, lo que me refería era que quizá a personas de una edad de 30 para arriba, vamos a decir, ¿no? Pues seguramente hemos llevado históricamente una vida más social, de más contacto con las personas. No hemos tenido esta experiencia de estar metidos en las casas, ¿no? Sin embargo, la gente más joven sí que está acostumbrada, por desgracia, a no tener tanta relación. Están más metidos en las casas, con los videojuegos, con los ordenadores. ¿Crees que a ellos les puede afectar de una manera distinta que al resto de las personas? Evidentemente, el tema de los colegios, de no haber podido ir a los colegios. Evidentemente, las personas mayores son más vulnerables, pero cuidado, esa vulnerabilidad han desarrollado cierta resistencia. Biológicamente están preparados para afrontar lo que nos venga, ayudándoles, haya solidaridad, nadie ha pasado hambre, nadie ha matado y bueno, los medios de comunicación han sido demasiado negativos. Es un error que hemos tenido, no hemos sabido contrarrestar, no hemos sabido tranquilizar a la población. Nacho, ha hablado antes de los estoicos. Díganos algo de los estoicos. Los estoicos vivían conforme a la naturaleza, eran resilientes, resistentes, trabajaron las emociones negativas, y aquí en Córdoba, que somos todos senequistas, casi nadie salió de Seneca, es una pena. O sea, que hay que mirarlo, o sea, los valores, eran personas que un compromiso ético con la población, ciudadanos del mundo, unos valores maravillosos. Hay que ser más estoico y resistir. Pero, sin embargo, esa característica de la solidaridad y el compartir sí que parece que ha brotado, ¿no? Eso, sí, eso se ha notado, ¿verdad? Se ha notado, sí. Y además la gente que afortunadamente no ha traído la comida, que no ha cuidado. Que ha cuidado a los vulnerables, ¿verdad? Eso ha sido algo exquisito. Eso sería una pena que ahora que volvamos... Lo vamos a desarrollar mejor todavía. Claro, y que ahora en la nueva normalidad no lo mantengamos, que sería la pena, ¿no? Por supuesto, ser solidarios, sí. Los médicos se han quemado mucho, han visto la muerte de cerca, ellos mismos se han contagiado, pero la actitud ha sido muy negativa. No hemos tenido nosotros llevamos programas para ayudar a médicos enfermos. No hemos tenido suicidio, no hemos tenido grandes problemas. Se ha resistido, ha sido muy generoso. Se han rayado, miedo de contagiar a sus familiares, a sus vecinos, pero han sido una respuesta exquisita. Enhorabuena. Nacho, ya una última pregunta, ¿no? En este sentido, quería preguntarte, has dicho que tú has estado en un equipo de personas atendiendo a médicos. Sí, hemos desarrollado un programa gracias al Colegio de Médicos para ayudar de forma gratuita a médicos y a familiares. Le hemos dado el móvil a todo el mundo, como a todos nuestros pacientes, que poquitos casos nos han llamado, muy poquitos, porque han resistido bien. Ya. Así como la población general ha tenido nuestros teléfonos, de mis psicólogos, nuestros psicólogos, del equipo. Se ha respondido muy bien, muy bien. Total, que tú profesionalmente estás contento de cómo se ha desarrollado esta situación, ¿no? Estoy contento de lo que hemos podido ayudar y podríamos haber hecho más, pero bueno, mejoraremos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y de esos poquitos casos ha habido alguno especialmente grave que recuerde? Bueno, el padre de una compañera que hizo un brote psicótico, eso significa que perdió el contacto con la realidad, tenía miedo que lo matase, pero bueno, fue un caso muy aislado. No ha habido suicidio, no ha habido grandes problemas y se ha respondido muy bien. Estamos preparados para más confinamiento. Esperemos que no venga. Esperemos que no, pero sí. ¿Y tienes conocimiento de que ha sido solo en Córdoba o eso ha sido en carácter general? Yo hablo de Córdoba, nosotros hablamos. Es lo que tú conoces, ¿no? Nosotros hablamos de Córdoba. Vale. La experiencia ha sido muy positiva. Ya había dicho la última pregunta, pero ya que ha venido ahí un poco a tono, ha dicho no ha habido ningún suicidio que sepamos, que se sepa, ¿no? Sin embargo, el índice de suicidios parece que es una cosa tabú en la sociedad, suicidios por hay suicidio encubierto, pero como nosotros tenemos contacto con las familias, generalmente no lo comunican cuando perdemos a un ser humano. Afortunadamente no hemos tenido conocimiento ninguno, ni en médicos ni en la población general. Muy bien, Nacho. Gracias a la población, nosotros no simplemente hemos ayudado y nos hemos sentido bien ayudando. Ya. Ha sido un placer. Muy bien. Aquí Nacho nos demuestra que es un buen y un gran profesional, ¿no? Dedicado completamente a su profesión y a ayudar en lo que puede a sus pacientes, ¿no? Y una gran persona, porque él lo ha demostrado con los comentarios que ha hecho. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, abriéndonos un poco el camino de esta situación, ¿no? De cómo se ha dado, que muchas veces no vemos nada más que los aspectos positivos que se producen en la sociedad, cuando tiene, con todo lo negativo que haya tenido, tiene aspectos positivos que hemos sabido sobrellevar con suficiencia esta carga que ha sido también un poco pesada, ¿no? Muchísimas gracias, Nacho. Seguiremos luchando. Muy bien, muchas gracias. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. enrolles más. De nuevo, estamos aquí con ustedes, ahora en la ventana científica, ¿no? Ahora hablamos con un chico de veintipocos años, no muy poco, que ha entregado, está a punto de entregar su tesis doctoral. Yo lo conozco de mucho tiempo y fue nada más ponerme en contacto con él y me dijo que encantado, que no podía hacerlo la semana pasada pues porque tenía que entregar precisamente la tesis, ¿no? Entonces esta semana, que no la ha podido entregar completamente, pues ya tenía previsto que viniera, y la verdad es que a pesar del trabajo que todavía tiene, está aquí con nosotros acompañándonos, es cosa que lo agradecemos, ¿no? Juanma, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, nada, hombre, solo decir que el placer es mío de estar aquí, de que agradezco mucho que me hayáis invitado, me hayáis permitido participar en los domingos de Paradigma, así que nada, para mí todo un honor, un privilegio, y no podía decir que no, como es lógico. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar, pero quiero que tú también hagas un poco de abogado del diablo preguntando. Uh-huh. El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBIC, háblanos de qué se hace allí, y he visto que hay 27 proyectos. Uh-huh. En los que se está estudiando temas de cáncer concretamente. Uh-huh. ¿Por qué no nos hablas de esto un poco? Bueno, pues el IMIBIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, se generó en 2008, es un centro de investigación sanitario que me gustaría decir que se ha acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Si no me equivoco, hay 31, alrededor de una treintena de institutos acreditados en España. Por tanto, nos pone en esa, entre los mejores centros de investigación a nivel nacional, lo cual evidentemente es un orgullo. El principal objetivo del IMIBIC es claro, es directo. Estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo de aquellos que puedan tener o que vayan a desarrollar un cáncer, una patología tumoral, sino cualquier tipo de patología. Y me gustaría decir que referente, por ejemplo, al tema de los 27 proyectos de investigación relacionados con el cáncer, que, como digo, no solo nos centramos en cáncer, aunque es lo que suele llamar más la atención desde el punto de vista social, pero desde cualquier tipo de patología, pues un buen resumen sería que es un centro multidisciplinar. Por eso hay tantos, también es otra de las explicaciones por las cuales hay tantos proyectos que tratan el mismo tema, en este caso cáncer, ¿no? Aunque sabemos que el cáncer es algo muy complejo, hay muchos tipos de patologías tumorales, incluso cuando englobamos, cuando hablamos de una, de un tipo de cáncer, hay muchos subtipos dentro, pero en cualquier caso, a lo que me refiero es que el enfoque multidisciplinar que se le puede dar en este centro, en el IMIBIC, yo creo que, en mi opinión, es clave. Por eso digo que hay tantos tipos de proyectos. Hay distintos tipos de grupos que, aunque tengamos el mismo objetivo común, es verdad que lo enfocamos desde puntos de vista completamente distintos. Hay expertos en hormonas y estudian la relación de las hormonas y el cáncer, por ejemplo, centrándonos en cáncer. Hay expertos en hipoxia, que es otra característica, otro mecanismo biológico, por así decirlo, que se centran en relación de hipoxia y cáncer u otras patologías. Hay expertos en distintas patologías y esto, pues lo que os digo, nos da un distinto distintos tipos de enfoque. Y yo creo que, bueno, esto sería un resumen de lo que es el IMIBIC y de cómo enfocamos los problemas. A nosotros nos gustaría mucho que nos explicara un poquito, por lo menos brevemente, de qué ha sido tu tesis doctoral y el trabajo de investigación en torno al cáncer. Bien, intentaré hacerlo breve, que es complicado cuando llevas ya 4 años trabajando sobre lo mismo, día a día, noche a noche, y es algo casi obsesivo. Mi tesis se centra principalmente, estoy centrado en el estudio del cáncer de próstata, que, bueno, como sabréis, y si no lo expongo aquí, es la patología tumoral más común, con mayor incidencia y prevalencia entre el colectivo masculino, entre hombres, en países desarrollados. Y bueno, en concreto me centro en el estudio de una... Bueno, he desarrollado la tesis en el grupo Oncobesidad y Metabolismo, dirigido por Raúl Luque, aquí en el IMIBIC, y estoy centrado en el estudio de una maquinaria celular de extraño nombre para la gente de a pie, que se llama el spliceosoma, que controla principalmente un proceso biológico, digamos, bastante complejo, que también se da en células normales desde un punto de vista fisiológico, que se denomina el splicing, splicing alternativo. Su traducción sería el corte y empalme, es un proceso bioquímico. Y bueno, hemos descrito, ya puedo hablar de estos resultados porque además los publicamos a principios de este año, hemos descrito que esta maquinaria que controla este proceso está ampliamente desregulada en cáncer de próstata y que, digamos que podríamos usar estos distintos componentes de estas maquinarias, podríamos desarrollar terapias intentando inhibir estos componentes y poder de esta forma combatir el cáncer de próstata. Tenemos resultados publicados, como digo, que así lo sugieren. Y después otro punto bastante importante de nuestra investigación es el centrado en la relación que existe entre la obesidad y el cáncer de próstata. Se sabe que la obesidad es una condición metabólica que está relacionada con el riesgo y con incluso el aumento de la agresividad de numerosos tipos de patologías tumorales. En este caso hay estudios, cada vez más estudios, que señalan que una de estas patologías tumorales que se relacionan de forma más estrecha con la obesidad podría ser el cáncer de próstata, pero se desconocen hasta ahora de forma concreta, de forma detallada, se desconocen los mecanismos moleculares concretos que median esta relación entre estas dos patología, entre la obesidad y el cáncer de próstata. ¿Por qué la obesidad? Hablando en plata y claramente, ¿por qué la obesidad condiciona de esta forma al cáncer de próstata? Mi tesis se ha dirigido también en esto. Tenemos muchos resultados, en este caso son más preliminares que los que he citado anteriormente, pero también indican señalan algunos elementos concretos que podrían estar mediando esta relación. Y principalmente esa es la... Ese es esos son los objetivos de mi tesis. Muy bien, muy bien, muy bien. Respecto al cáncer, en unos años se ha avanzado muchísimo, ¿no, Juan? Uh-huh. Juanma, esta enfermedad, ¿tú crees que vamos a llegar a erradicarla o esto es ya un mal endémico de las sociedades modernas? Bueno, esa pregunta es muy común, la pregunta de si se conseguirá encontrar la cura contra el cáncer, ¿no? La ansiada cura contra el cáncer. Yo creo que la respuesta más adecuada, para ser sincero, dar un mensaje de positividad, como ha dicho también Nacho anteriormente, es que estamos en el buen camino, evidentemente, pero que hay que tener en cuenta que no existe una patología, que creo que es muy importante que se le transmita a la sociedad, que no existe una patología que se llama cáncer, que existen muchísimos, como todos sabemos, tipos de cáncer y que, por tanto, encontrar la cura contra el cáncer, encontrar un tratamiento que vaya a curar cualquier tipo de cáncer, incluso cualquier subtipo de cáncer dentro de un cáncer de próstata o de un cáncer de mama, a corto plazo, la verdad, o a medio plazo, lo auguro bastante improbable o complicado. Pero, dando ese mensaje positivo del que hablábamos anteriormente, es cierto que las mejoras del tratamiento, en mi campo concretamente, que es el cáncer de próstata, y en cáncer en general, pero en el cáncer de próstata, han sido abismales, han sido brutales. Se ha prolongado la vida media de los pacientes que tienen cáncer de próstata de una forma brutal. Ahora mismo existe un subtipo de estos que hablábamos, el cáncer de próstata localizado, cuya supervivencia a 5 años, que si no me equivoco es un 98%, es decir, vamos, estás casi asegurado que no te vaya a ocurrir nada, pero es el camino, todavía el camino que hay que seguir, perdón, todavía existen otros subtipos de cáncer de próstata, en este caso, que son muy agresivos, para los cuales los tratamientos convencionales que actúan o funcionan en ese tipo anterior no funcionan en este otro. Se saben algunas razones, se desconocen muchas otras, no se pueden superar esos escollos todavía para poder acabar con este subtipo más agresivo, y hay que seguir en el camino, en la lucha, como decíais anteriormente, y bueno, para eso estamos aquí, para seguir con la lucha. Juan Manuel, tú te has movido por todo el mundo, ¿no? Has tenido que viajar bastante. Nos gustaría que nos contaras, ¿has notado muchas diferencias entre países en cuanto al nivel de investigación? Bueno, a los avances que tienen. La diferencia, para responder de una manera directa, que estáis viendo que no es muy fuerte, la diferencia es abismal entre distintos países. La verdad es que hay diferencias muy pronunciadas. Yo, por ejemplo, hasta ahora, en mi corta carrera investigadora, la verdad, digamos que he tenido la oportunidad, sobre todo, de tener contacto o viajar a Estados Unidos y a Inglaterra. De hecho, hice una estancia en Inglaterra, estuve 3 meses trabajando allí en un grupo, la verdad, impresionante, del que aprendí muchísimas cosas, con el doctor Johan de Bono. Y bueno, he podido, de estos dos países, por ejemplo, he podido ver las diferencias, que principalmente se centran, como os podréis imaginar, en la financiación. Es la principal diferencia que se ve con España, las ayudas. Esto se podría dividir, para contarlo de una forma un poco más concreta y que la gente quizás lo entienda un poco mejor, en que en estos países, evidentemente, el resumen es que hay más financiación, pero si lo desglosamos, como digo, yo lo dividiría en, lógicamente, la financiación pública. Es cierto que en estos países de los que hablo, u otros países desarrollados, hay una cultura más de diálogo, podemos decir, entre partidos políticos, entre gente con otras, con distintas ideas, y esto hace que haya, pues, pactos de Estado, que haya, digamos, pilares que no se tocan desde el punto de vista social, como evidentemente puede ser el más importante, que yo destacaría aquí, la educación, pero también, pues, pilares que supongan asegurar una inversión, y digo inversión porque no es solo financiar, es invertir, una inversión en la investigación. En estos países se tiene muy claro, como digo, que cuando, digamos, pones dinero para que se investigue, no lo estás poniendo en balde. Estás poniendo un dinero que se te va a devolver, y además con creces. El único problema que hay en España en concreto, y en otros países, la verdad, para ser sincero, es que como ese dinero no va a volver en 2 años, en 3 años, sino en 6, 7, 8, 10, y ya, pues, lógicamente, no se sabe si estaré yo en el poder o estará el enemigo para que se lleve otro el privilegio, que no se lo lleve ninguno, que no se lleve el reconocimiento, perdón, y así todos contentos. Y en estos países, evidentemente, esas políticas sí existen en muchos de estos países que digo, y eso, evidentemente, es una diferencia brutal. También hay diferencias en cuanto a la financiación privada. Son países, por ejemplo, en Inglaterra, a mí me llamó la atención la cantidad de inversión que había por parte de, por ejemplo, empresas farmacéuticas. Y esto hay que decir también, recalcando lo que se ha citado antes del mensaje positivo, que en España también hay una mejora muy grande. Es verdad, durante los últimos años se ha visto cómo ha aumentado el apoyo por parte del sector privado. Pero sí que me gustaría destacar que otra de las grandes diferencias, ya para terminar con esta pregunta, yo diría que es sobre todo el mecenazgo. Es decir, la inversión que hace la gente de a pie, la sociedad, las personas, digamos, cotidianas, las personas físicas, la inversión que hacen, las donaciones que hacen a ciencia. Y la diferencia no viene... no creo que radique en que aquí seamos menos solidarios, para nada. De hecho, como ha dicho antes Nacho, y con la resistencia y la solidaridad que hemos demostrado y que se ha puesto de manifiesto durante este confinamiento, no creo que ese sea el problema, para nada. De hecho, diría que somos más solidarios que muchos de estos países, sociedades que hemos dicho, que he citado. pero sí que tienen más facilidades. A mí me ha llegado a decir personas, bueno, ¿y cómo dono? ¿Cómo ayudo? Porque yo no voy, hola, buenas, mira, quiero dar 5 euros 10 para investigar el cáncer. Aquí hay, aunque hay algunas, pero es verdad que son muy pocas, hay algunas fundaciones de carácter privado, Ramón Arece o incluso la Fundación La Caixa, pero hace falta más, visibilizar más, ayudar más a la gente, visibilizar, yo creo que sería la palabra, la investigación, para que vean la importancia que tienen, que es la principal diferencia con los países que he citado, yo creo. Sin embargo, quizá, como tú lo apuntabas, ¿no?, que hace falta que se visibilice más este mecenazgo posible, que en España yo creo que habría posibilidad si esto se hiciera bien. ¿Cómo le llega al paciente los avances en la investigación? ¿Cómo llega? Bueno, en primer lugar llegan con paciencia, la verdad, porque siempre en este mundo estamos muy acostumbrados también a la pregunta de ¿cuándo sale este tratamiento? ¿Cuándo sale esta droga que habéis probado? Hay que tener paciencia, no hay que tratar el tema con morbosidad y que pasa en muchísimos medios de comunicación. ¿Ya se tiene la cura del cáncer? No, hay que, porque eso es engañar también y jugar o con un tema muy delicado, evidentemente. Lo primero, como digo, la paciencia y posteriormente pues llega sobre todo de dos maneras, como he dicho anteriormente. Llega como mejoras en el diagnóstico, porque ahora detallaré más, pero como mejoras en el diagnóstico y como mejoras en el tratamiento a los pacientes, principalmente en el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento. ¿Cómo llega? Llega después de la investigación de moléculas, genes, proteínas, cositas pequeñas con las que no estamos acostumbrados a tratar cotidianamente, que después de un largo trabajo de años, no de 3 ni de 4, sino incluso de 10 años, conseguimos tener el respaldo científico, que es muy importante, lógicamente, suficiente para que puedan pasar las primeras evaluaciones, los primeros, como se denominan, los primeros ensayos clínicos. Entonces, estás, por ejemplo, hablando de drogas, ensayos clínicos de fase 1, de fase 2, de fase 3, que llevan también muchos años, por eso decía lo de la paciencia, pero que tenemos que estar, como no puede ser de otra forma, seguros de que van a ser tratamientos, por ejemplo, seguros para los pacientes. Entonces, principalmente llegan de esas dos maneras. Por poner un ejemplo, si tenemos tiempo... Sí, no te preocupes. Por poner un ejemplo, en nuestro grupo hemos recientemente, en otra investigación que hemos liderado en nuestro grupo y que ya hemos publicado también el artículo correspondiente, hemos... observado la capacidad diagnóstica o el posible potencial clínico de una molécula que se llama GOAT en la orina, en concreto, de pacientes pacientes, que nos ayudaría. Su potencial es de diagnóstico, básicamente. Nos ayudaría a ver, a diagnosticar a pacientes con cáncer de próstata, en concreto con cáncer de próstata más agresivo que citaba anteriormente. Y bueno, ¿cómo llega a los pacientes? Actualmente, el no sé si lo conocéis, y si no deberíais, porque se debe conocer, el biomarcador que se usa actualmente no invasivo para el diagnóstico del cáncer de próstata es el PSA, el antígeno prostático específico. Es un biomarcador, digamos, por ser generoso, limitado, porque, bueno, se ha visto que sus niveles aumentan en respuesta a condiciones que no son tumorales, hiperplasia benigna, que no tiene nada que ver con el cáncer, una infección de próstata, prostatitis, también aumenta esos niveles, y entonces digamos que pierde, que le falta bastante a especificidad, ¿vale?, para el diagnóstico del cáncer de próstata. Nosotros vimos con este marcador que éramos incluso capaces de superar la especificidad del PSA, que es el actual, como se dice, el actual gold standard, lo que se usa actualmente, como he dicho, y si somos capaces en otros proyectos que ya están en marcha de ratificar, de validar, de consolidar, siempre con cautela, estos resultados que hemos observado ya en una cohorte, que es verdad que son más de 1000 pacientes las que hemos analizado y hemos publicado, pero si, insisto, si somos capaces de validar y consolidar estos resultados, pues ¿cómo le llegaría al paciente? Pues estos resultados, esta molécula, finalmente resultaría en el establecimiento de un nuevo biomarcador mucho más específico, en un diagnóstico más temprano, más fiable de la enfermedad, en que no fuera necesario realizar tantas biopsias de próstata que están asociadas a muchos efectos secundarios, como infecciones, o, lógicamente, dolor, malestar y sangrado. Y esta sería, he puesto un ejemplo, como hay muchísimos otros, de lo que se hace aquí, en Córdoba. A mí me ha interesado mucho la preguntada que te ha hecho José Manuel antes y te pediría, Ignacio, que si tú también podrías colaborar en la que voy a hacer ahora. Esa impaciencia que tenemos los posibles pacientes, ¿no?, de cuándo va a estar ese tratamiento. Claro, viene, yo creo que viene promovida por el miedo, ¿no?, que cuando te dicen que tienes una enfermedad de este tipo, ¿no? Uh-huh. A mí ahora ya que he pasado de los 50, pues hace 2 años que los cumplí, ¿no?, pues lo primero que el médico de empresa pues ya te dice, bueno, pues está de acuerdo en que te haga el PSA, claro, porque tienen que pedirte permiso. Uh-huh. Pues claro, eso ya es un choque, porque yo estoy tranquilo, pero claro, en el momento en que te dicen eso, ya ponen las orejas tiesecillas. Claro, me imagino que ahí habrá que hacer un seguimiento también con esa persona, ¿no? Sobre todo en el momento en que se le dice, que se le diagnostica que tiene algo, ¿no? Y me imagino que psicológicamente habrá muchos casos en que necesite de algo de ayuda, ¿no? Hay algo que has dicho que es súper interesante. Los subtipos, cuando hay obesidad, igual que en psiquiatría la mejor droga del mundo son las endorfinas, cuando hacemos deporte tiene un efecto antidepresivo. Yo creo que saber que el hacer deporte en personas mayores a partir de los 60 años es muy importante. Eso es fundamental. Conocimiento es libertad. Eso nos permite seleccionarnos, tomarnos más en serio. Tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Uh-huh. Como la obesidad perjudica el carcinoma de próstata, igual que perjudica las depresiones, el no hacer deporte, la falta de ejercicio. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay en ese sentido hay muchísimos estudios, grandes estudios epidemiológicos que aportan, vamos, que apoyan esa hipótesis totalmente, diciendo que no solo para el cáncer de próstata, pero en concreto en el cáncer de próstata, el realizar ejercicio es muy positivo, está desarrollado, está relacionado, perdón, de forma muy pronunciada e inversamente con el riesgo a padecer cáncer de próstata, o sea que es un muy buen apunte. Y con respecto a lo que comentabas también, el choque psicológico es muy grande, como dices, es lógico, no soy un experto en el tema, pero sí que es verdad, por ejemplo, que, y es curioso, también merece la pena citarlo, creo que, no quiero ser demasiado agresivo con las palabras que voy a emplear, pero es, a veces, en algunos pacientes, es tan poco el beneficio práctico que puede dar el resultado del PSA, que esa es una de las razones, la que tú dices, psicológica, la que apunta, para que se desaconseje, o al menos se le pregunte si quiere realizarse el PSA o no. Porque, claro, desde un punto de vista clínico, dice usted, si tiene un, por ejemplo, hay una zona de duda, digamos, que es en una zona entre 3 y 10 nanogramos mililitros de PSA, para ser concretos, ¿no? Y claro, si tú tienes 3,2, ¿ahora qué haces? Bueno, pero yo estoy muy sano, pero yo estoy, me tengo que hacer una biopsia, ¿no? Si tienes 3,2 puedes tener un, quizá esté relacionado a que sea un tumor casi inexistente, que se ha visto que, bueno, en estudios de autopsia, grandes estudios también epidemiológicos, analizando una gran cantidad de autopsias, se ve que, es un hecho, es un dato, un porcentaje elevadísimo de hombres mueren con una neoplasia, con un cáncer de próstata que no sabíamos, porque es un cáncer que va desde un tumor muy poco agresivo, que no te enteras, hasta un tumor muy agresivo que te mata. Y la gran pregunta es cómo se diferenciar si es el poco agresivo o el muy agresivo, porque si sé que es poco agresivo, sigo así viviendo y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, se llama, por ejemplo, los clínicos siguen esto como una vigilancia activa. Dicen, por tus características no te vamos a operar de la próstata, no te vamos a dar tratamiento, lo único que vamos a hacer es vigilarte. Entonces, teniendo en cuenta esto, una de las primeras recomendaciones que se le hace al clínico es, y puede llamar a algún clínico para llevarme la contraria, ¿sí? Una de las principales recomendaciones es que tienen que informar al paciente de los pros, los contras y de la verdadera, utilidad que tiene medirse el PSA dependiendo de su edad, dependiendo de su condición, y que él elija, el paciente, si quiere o no quiere, por el impacto, entre otras cosas, psicológico que tendría, medirse los niveles de PSA. Una pregunta, esta va a ser para los dos, ya que sois profesionales de la medicina, ¿no? ¿Cómo consideráis que la atención que se da en nuestros hospitales y en nuestros servicios sanitarios, ¿no? Es comparado, porque siempre cuando evaluamos una cosa la tenemos que comparar con otra, ¿no? No sé si Nacho conoce lo que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tú sí que has viajado a Inglaterra y a Estados Unidos. ¿Por qué no me decís qué os parece a ustedes profesionalmente cómo se está haciendo la medicina aquí en España? Los centros públicos, ¿no? Me refiero. Bueno, yo voy a ser muy breve de esto porque evidentemente no tengo un contacto en primera persona, solo lo veo desde fuera, pero hombre, por el contacto que yo tengo, las colaboraciones, porque evidentemente nuestro grupo es multidisciplinar y también hay clínicos en él, yo creo que no, en ese aspecto sí que no podríamos poner ninguna pega a cómo, en mi opinión, ahora dije a Nacho la suya, pero en mi opinión, yo creo que no podemos poner ninguna pega al trabajo de los clínicos, de los sanitarios en general de nuestro país, y me parece que estamos en el top, en la cima en cuanto a profesionales de la salud, y lo digo honestamente, totalmente tal cual. Yo pienso que tenemos una sanidad pública muy potente, pero fallamos en el seguimiento. Tenemos abandonado la atención primaria, los médicos de atención primaria, que son los que están en las trincheras. Los especialistas deberíamos apoyar más a los compañeros de atención primaria. Los dejamos solos. Y el seguimiento fallamos mucho en la sanidad pública. Hay que dejar el móvil, hay que ser más accesible y apoyar más a la familia. Tenemos muchos fallos y muchas virtudes. Esa es mi opinión. Ya. Ahora hemos podido ver las deficiencias, no, mejor dicho, cuando se produce una situación tan de crisis como hemos tenido, entonces no han fallado, quizás han fallado los medios que tienen los profesionales, no los profesionales en sí, sino los medios que tienen, ¿no? ¿Creéis que la sanidad pública está suficientemente financiada para mejorar, sobre todo ahora ya con vista a cualquier situación que se pueda dar en este sentido, ¿no? ¿Está bien financiado? A ver, Nacho. Sí, se podría invertir más. Eso lo hemos abandonado y eso es un fallo. Tiene una sanidad pública tan buena, tenemos que apostar, y sobre todo atención primaria. Los médicos de cabecera son nuestros, la hemos dejado muy solos. Mis compañeros han sufrido, han llorado solos. Se han visto impotentes, y ese sufrimiento ni las entidades, ni colegios de médicos, ni la gerencia lo han hecho mal, no lo han hecho tan bien como debían hacerlo. Mi opinión es que lo hemos dejado solos. Ya. Hay que invertir más y hay que cuidar más a los profesionales, que es el problema en que nosotros estamos, cuidarlos mejor, para que nos cuiden mejor. ¿Tienes que decir algo? No, estoy completamente de acuerdo. Nosotros en la editorial de hoy decíamos que nos acordamos de nuestros jóvenes más que nunca, porque también nos acordamos de estas empresas. No, se refería concretamente a que los los profesionales que de se han, la sanidad que se han olvidado que se han, que de los profesionales se ha olvidado la clase política, y se decía en el editorial, ¿no?, que cuando esto se produce ni hay clase ni hay política. Vemos que se han visto los políticos han estado tirándose de piedras continuamente, no han serenado a la sociedad, y quienes han pagado los platos rotos de esta situación han sido los que estaban en la primera línea de fuego, ¿no?, que son los profesionales, ¿no? Por eso, ¿creéis que necesita más atención? Por supuesto, han estado solos, no han tenido medios, se nos han contaminado, han muerto compañeros y compañeras sanitarios, enfermeras, médicos, que lo han dejado muy solo, y la sensación que han estado solos, tremendamente solo. Eso es lo que me transmiten mis compañeros. Ya. Y mis compañeras. Bueno, falta de medios, por supuesto. Ya. Hemos repasado muchos aspectos de tipo científico con Juanma y con Nacho. Lo agradecemos enormemente, ¿no? Y entonces ya casi ha llegado el final de nuestro programa, y de nuevo agradeceros vuestra presencia aquí y vuestra ayuda, porque suponemos que ha servido para que os dirijáis a nuestros oyentes y abrirle un poco la situación en doble sentido, en conocimiento y en serenidad para afrontar cualquier problema de tipo médico, ¿no? Así que muchas gracias, Juanma, y muchas gracias, Nacho, por estar aquí en esta mañana de los domingos de Paradigma. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Hemos visto lo que nos ha deparado el presente y las consecuencias del coronavirus y del confinamiento. Esto, de la mano de Nacho, ahora estamos viendo por dónde irá el futuro con las nuevas investigaciones que se están realizando en el IMIBIC por investigadores jóvenes como Juanma, que no cesan de estudiar, viajar y trabajar para poner al servicio de la sociedad su tesoro más preciado, sus conocimientos. Con esta última entrevista y con nuestra música nos despedimos de todos ustedes, esperando haber llenado esta mañana del domingo. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. ¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, todo como un niño, los colores son intensos. sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Estimados oyentes, ha llegado la hora de la despedida. Han colaborado con nosotros en el equipo Javi, Rafael Juan y... Aquí estoy yo, la que también he colaborado muy gratamente, María del Mar. Para mí ha sido todo un placer y un honor, y espero veros a todas y a todos el próximo domingo en Domingo de Paradigma. Creo que es una experiencia fantástica. Y esto no debe de morir, y todo lo que hemos hablado aquí, esta última parte tan científica y tan maravillosa, creo que nos ha hecho ver la medicina y todo lo que nos rodea de otra manera. Entonces esperamos que os haya encantado, haya gustado a todas y a todos, y espero veros y sentiros el próximo domingo en Domingo de Paradigma. Muy bien, María del Mar. Con ustedes también, José Manuel Matencio, que nos despedimos con este equipo tan desinteresado, tan trabajador y tan queriendo la radio como un medio de comunicación para la ciudadanía. Nos despedimos en los Domingos de Paradigma. Hasta aquí un día más, los Domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!